Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. Niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Dos niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Muy buenas tardes, tengan todos los radioescucha. Sean ustedes bienvenidos a Radio XEUDO en el 820 de amplitud modulada. Esperamos que esta hora sea agradable para todos ustedes, por lo que trataremos temas de mucho interés en el ámbito educativo. Por lo que el profesor Gustavo Adán Acosta Valdés y su servidora, la profesora Elizabeth Pinzón Peraza, ambos pertenecientes a la zona 055 del sector 01 de educación primaria, seremos quienes llevaremos todos los temas de mucho interés a todos los hogares, trabajadores de la educación, taxistas, empresarios, locatarios y ciudadanía en general. El Programa Nacional de Lectura, PNL, propone mejorar las competencias comunicativas en los alumnos desde temprana edad y favorecer el cambio escolar a través de una política de intervención que asegura la presencia de materiales de lectura que apoyen el desarrollo de ámbitos lectores y escritores de alumnos y maestros. El PNL busca formar usuarios competentes de la cultura escrita. Sus objetivos son... garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos en el marco de los proyectos de enseñanza y aprendizajes para hacer posible la formación de lectores y escritores autónomos. Los materiales de apoyo con los que cuenta PNL son diversos, van desde materiales impresos que podrán descargar hasta listado de materiales audiovisuales. Le invitamos a que conozcan y a descargar los archivos que apoyarán su trabajo desde la página web www.lectura.dgm.c.gob.mx. Buenas tardes, yo soy el profesor Adán y pues sin más preámbulos daremos inicio con la primera participación de los niños de la Escuela Vicente Guerrero de Segundo B. Esta escuela cabe mencionar que es de tiempo completo. Luis Iván Sauceda Montgomery, Noelia Serna Ayala, Carla Geraldín Castellano Ortega, Milagros Carolina Herrera Bojorques, Aide Flores Luna, Lluvia Lucía Sepúlveda Beltrán y Ashley Osuna Montgomery. Todos ellos pertenecen a la Escuela Vicente Guerrero de tiempo completo turno matutino, ubicada en la zona 055 del sector 1, a cargo de la profesora Arlina Aleida Bojorques Heredia, con la escenificación de un cuento titulado La Casa de Caracol y una canción titulada Yo Soy Muy Orgulloso. Casita del caracol. En un terreno abandonado vivían muchos animales. Entre ellos vivía un gusanito que no tenía casa. Un día el gusanito decidió ir a la casa de otros animales para pedirles que lo dejaran vivir con ellos. Primero fue a un hormiguero y dijo: Hormiguita, yo no tengo casa, ¿me dejaría vivir contigo? Bueno, dijo la hormiguita. Si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las hormigas nos gusta comer gusanitos. El gusanito espantado se fue al estanque de los peces y dijo: pececito, yo no tengo casa, ¿me dejaría ir contigo? Bueno, dijo el pececito. Si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a los peces nos gusta comer gusanitos. El gusanito espantado se subió a un árbol y vio un agujero de ardillas, entonces se acercó y dijo: ardillita, yo no tengo casa, ¿me dejaría ir contigo? Bueno, dijo la ardillita. Si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las ardillitas nos gusta comer gusanitos. El gusanito espantado siguió subiendo al árbol, llegó a un nido de pájaros y dijo: ¡Oh, pajarito, yo no tengo casa! ¿Me gustaría vivir contigo? Bueno, dijo el pajarito. Si quieres te puedes quedar, pero te prevengo que a las hormiguitas, los pajaritos nos gustan comer gusanitos. El gusanito espantado se cayó del árbol. Paz se encontró con un duendecillo y dijo: Amiguito, yo no tengo casa, ¿me gustaría ir contigo? Ven, dijo el duendecillo. Aquí hay muchas casas vacías, pero son redondas. Mete primero la cola y deja tu cabeza afuera. Así te puedes llevar a tu casa a donde quieras. Y así desde aquel día el gusanito se transformó en caracol. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias a estos pequeños de la Escuela Vicente Guerrero a cargo de su director, el señor ciudadano Pablo Babún Lugo. Bien, ahora continuamos con la importancia de hacer poesía. Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es hablar con el corazón de la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean palabras, sean sentimientos, y hagan sentir a quien las lee el sentimiento que transmites al papel, el papel que absorbe todo, que gentilmente se presta como medio para bien o para mal. Ese, el que puedes borrar y borrar, pero siempre dejarás una mancha. A continuación recibamos con gran entusiasmo a los niños Mareli Alcalá Benítez, Luis Ángel Mesa Valdés, Cristal Pérez Ruiz, Camila Loya Valdés, Dayana Rangel Quintero, del primer grado Grupo A de la Escuela Vicente Guerrero de Tiempo Completo del Ejido de Chihuahuita, quienes vienen a deleitarnos con una bonita poesía y una canción titulada Libros de la Biblioteca. Completo. Somos del Ejido Chihuahuita. Niños que nos escuchan, los libros son muy importantes porque con ellos aprendemos. Buenos días, nosotros le venimos a presentar un poema y una canción. Esperamos que les guste. Don Libro Estelado de Gloria Fuentes. Estaba el señor Don Libro sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Don Libro aburrido en su sillón, esperando que viniera algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos y el libro entró en calor. Tenemos libros de a montón. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. Unos grandes y otros chicos que nos llenan de emoción. Hay delgados y gorditos que alegran el corazón. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. De las formas, los objetos, las personas son lugar. Hay chistosos, misteriosos y también de adivinar. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. Por ser nuestra biblioteca la tenemos que cuidar. Cada libro es importante, no se debe maltratar. En la biblioteca del salón tenemos libros de a montón. En la biblioteca del salón están los libros de rincón. Se acercan a los libros que tenemos en nuestras escuelas. Muchos saludos al director y a los maestros y la profesora maestra Carmen y a nuestros compañeros y de la Escuela Vicente Guerrero. Gracias, amiguitos, y en especial a la maestra de grupo Carmen Alicia Pacheco Bupunari y al director de la escuela Pablo Babún. Muy bien, pues qué bonito. Todos sabemos que el futuro de México son los niños, ¿verdad? Aquellos niños que cada día y día a día superan las expectativas, o sea, generando un caminar educativo mayormente exitoso. Hoy tenemos la oportunidad de presentar para todos nuestros radioescucha a la alumna de sexto grado, Giselle Gagiola Bustillos, quien nos acompaña desde la escuela Jaime Nunó, perteneciente a la localidad del Poblado 7, quien logró el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento, maestra. ¿Cómo la ve? Muy bien, hay que darle la oportunidad a la niña Giselle Gaciola Bustillos para que nos dé sus experiencias vividas. Buenas tardes, mi nombre es Dismar Paula Mendívil Chávez, vengo de la Escuela Jaime Nuno y voy a representarles mi experiencia de matemáticas. El desafío comenzó desde que me adapté al cambio. Di el primer paso a lograr un avance, crecer y arrojarme a la aventura hacia la innovadora forma de indicarle a mi mente el nuevo mundo de las maravillosas matemáticas. Dicho cambio fue brincar del preescolar hacia mi camino actual de primaria. Qué fácil seguiría siendo el proceso de enseñanza hasta el sexto grado de primaria, donde aparte de colorear y rellenar figuras geométricas con papelitos de colores, hoy se convierten en problemas que solo implican divisiones, multiplicaciones, restas y sumas menos complejas, donde obviamente e igual que el resto de mis compañeros mostramos una conducta confusa hacia lo desconocido. De aquí parte el propósito de consolidar un camino propio hacia los logros de los aprendizajes acerca de los periodos escolares. Por ejemplo, ¿qué aprendí en primer grado? ¿Qué vi en segundo? ¿Qué relación hubo entre ambos? ¿Qué diferencias? ¿Qué similitudes? Etcétera. Y así con el resto del ciclo escolar. Mi maestra señala una propuesta formativa persistente y es el desarrollo de competencias, donde nos menciona que este objetivo se logra ajustándonos al currículo actualizado, congruente, relevante, pertinente y articulado. Por lo tanto, pude darme cuenta mientras exploraba mi libro de matemáticas de sexto grado que cada bloque especificaba los aprendizajes esperados, donde se pretendía que todo el grupo alcanzáramos dichos conocimientos. Aunque cada uno de mis compañeros tenemos distintos intereses y formas de aprender, siempre tuvimos la certeza de entender, practicar e intentar resolver lo que se nos sugiera. En relación con la materia de matemáticas, yo me he sentido nerviosa. Siento que no puedo resolver los problemas, pero si me acuerdo de todos mis aprendizajes que he tenido, las resuelvo. Pocas dificultades se me han presentado en esta materia. Hubo unos temas que me causaron diversión, como el de los múltiplos. También hubo unas operaciones que siento que fallé. Cuando iba empezando a aprenderme las fórmulas para obtener el pi, no me sentía segura de mis respuestas. Las estudié y las repasé hasta que me quedaran claras. Ahora ya no se me dificultan. Al principio del año tuve dudas con las divisiones en decimal, pero estudiando siempre me quedan claras. Al resolver exámenes yo me siento frustrada, pero en matemáticas se trata de saber sacar operaciones. Si sabes sacarlas, todo te saldrá bien. Cuando supe que iba a participar en el concurso de Olimpiada del Conocimiento de Matemáticas, me sentí muy contenta. También me sentía nerviosa porque no sabía qué vendría en el examen. Me puse a estudiar todo lo visto durante este año. Pensé que vendrían cosas difíciles, pero al estar frente al examen todo se volvió fácil. Por eso el estudio es la base de tus logros. Mis padres me dicen que se sienten muy felices y orgullosos de mis logros, que siempre estarán ahí para apoyarme con lo que yo me proponga. Ellos siempre me apoyan en mis estudios. Cuando tengo dudas solo les pregunto y ellos hacen el esfuerzo por ayudarme en mis tareas. Por eso le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de lograr mis metas y a mis padres que siempre me apoyan, que desde pequeña me han inculcado los valores y me han orientado cuando he tenido dudas respecto a mis estudios. También a todos mis maestros que desde preescolar hasta sexto año de primaria me apoyaron, me dieron su comprensión y su paciencia para enseñarme. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la niña Giselle Gagiola por darnos su experiencia y comentarnos ¿Cómo se sintió con este examen? Muy bien, le recordamos que el número en cabina 818-2025 para llamar y felicitar a quien ustedes gusten. De hecho, acabamos de recibir unas felicitaciones para los niños de la escuela Vicencial a Carolina de parte de su mami. Muy bien, qué bueno que estén escuchando. También tenemos otras felicitaciones para el grupo de primer año de la Escuela Vicente Guerrero, en especial a Cristal Pérez, de parte de su papito del ejido de Chihuahuita. Continuando con lo que es el programa, ¿qué es Enlace? Enlace es la evaluación nacional de logro académico escolares. Es una prueba del sistema educativo nacional que se aplica a planteles públicos y privados del país. En educación básica, a niños y niñas de tercero a sexto de primaria y jóvenes de primero a tercero de secundaria, en función de los planes y programas de estudios oficiales en la asignatura de español y matemáticas. Por cuarta ocasión se evalúa una tercera asignatura, como es ciencia, en 2008, 2009 formación cívica y ética, 2010 historia y en el 2011 geografía. Esto es con el propósito de generar una sola escala de carácter nacional que propicie información comparable de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados, que permite estimular la participación de los padres de familia, así de los jóvenes en la tarea educativa, propiciar elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula, atender requerimientos específicos de capacitación a docentes y a directivos, sustentar procesos efectivos pertinentes de planeación educativa y políticas públicas. Por lo que tendremos la participación de la profesora América Latina Godoy Arenas, directora de la Escuela Jesús García del Poblado 5, quien nos hablará de Enlace. Muy buenas tardes, público en general que nos escuchan el día de hoy. Usted que va en camino, usted que está preparando la comida del día, ocupo que me pongan muchísima atención en los que les voy a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el ámbito educativo, la prueba Enlace. Primero que nada, Enlace significa Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares, lo que significa que es una forma de darnos cuenta cómo está la educación en nuestra nación, la cual se aplica a las escuelas de educación básica de nuestro país, donde se llevan a cabo en escuelas primarias y secundarias con el objetivo de obtener información diagnóstica del nivel de logro académico que los alumnos han adquirido en el ciclo escolar, contemplando los contenidos y habilidades que poseen los alumnos en las asignaturas de español, matemáticas y en este ciclo escolar 2013, la asignatura de formación cívica y ética. La evaluación en escuelas primarias se aplica de tercero a sexto grado y en secundaria solo en tercer grado. Enlace no es un examen que aprueba o reprueba, tampoco permite emitir juicios de valor para calificar o descalificar la calidad de los servicios educativos. Solamente contribuye a mejorar la calidad de la educación, aportando puntos claves para la implementación de políticas efectivas, la planeación de la enseñanza en el aula, los requerimientos específicos, la capacitación de docentes y, sobre todo, para que los padres de familia se integren en las tareas educativas. Ya que conocen un poco más acerca de Enlace, los invito a estar preparados para la prueba que se aplicará la próxima semana del 3 al 7 de junio. Y recuerda que el éxito está en el esfuerzo. Muchísimas gracias, maestra América Latina, por su valiosa participación. Recordemos, evaluar para la educación es tarea de todos. Muy bien, pues aquí el teléfono en cabina parece de carpintero, diría el chiste por ahí, porque acerrín y acerrín, felicitando a los niños de Chihuahuita, los de primer año, en especial a Dayana Rangel Quintero, de parte de su maestra. Luego también tenemos felicitaciones para Jennifer Rosas Millán, de parte de su mami y su abuelita. Dicen que es la mejor, que es la número uno, que le eche ganas y que la apoyen en todo. Bueno, pues pensar en educación intercultural es reflexionar sobre la educación, sobre la cultura, sobre la diversidad y sobre la integración. Compañeros, necesitamos aprender a convivir de la manera más creativa y enriquecedora entre personas y grupos diferentes. Por ello, hoy se encuentra con nosotros la alumna de la Escuela General Lázaro Cárdenas, Armida Alejandra Velázquez Zamora, perteneciente al poblado 5, quien interpretará una bonita melodía titulada El Herradero. Muchas felicitaciones a la niña Armida y también a su profesor Emilio Leiva Valdés y claro, también a su directora, la maestra Ariadna Betsabe Velázquez Porras, directora del plantel. Seguimos teniendo aquí felicitaciones para los niños. De nuevo tenemos felicitaciones para Jennifer de parte de su tía Elizabeth. También tenemos una felicitación muy especial para los niños de primero A de la escuela de Chihuahuita. De parte de Camila, perdón, para Camila, de parte de su mamá. Otra felicitación tenemos para la Escuela Jesús García de tiempo completo, en especial a los maestros y a la directora América, de parte de Alberto Galaviz. Bueno, en un momento regresamos y nos identificamos con ustedes más de su programa Los Niños de Sinaloa. Continuando con el programa, hablaremos sobre qué es oratoria. Todos nos preguntaremos qué es oratoria. Bueno, oratoria es el arte de informar, impactar, conmover y entretener por medio de la palabra y las técnicas dinámicas para hablar en público, a la estructura firme basada en principios que nos permite diseñar, entender, aprender y enseñar oratoria de manera fácil y bien estructurada. La zona 055 del sector 1 realiza actividades educativas para el desarrollo de los niños. Asimismo, el niño aprende y a la vez juega a aprender, por lo que tenemos a los alumnos ganadores de oratoria, quien es Daniel Alcalá Sarmiento, quien está a cargo de la profesora Paola Guadalupe López Jauregui, y a la alumna Alexis Grisel Ramírez Sánchez, que está a cargo del profesor Jesús Miguel Díaz Tirado. Ambos cursan quinto grado de la Escuela Vicente Guerrero, quienes nos van a hacer el honor de representar lo que es una oratoria. Muy buenos días, mi nombre es Alex Grisel Ramírez Sánchez, vengo de la Escuela Vicente Guerrero Tiempo Completo, ubicada en el ejido Chihuahuita, con el tema titulado El papel de la familia en el rescate de valores. En una sociedad convulsionada por la violencia, deshonestidad, irresponsabilidad, robo en todas sus dimensiones, desintegración familiar, divorcios, abortos, cuyos protagonistas son personas jóvenes en su mayoría, en donde se fomenta el individualismo y poca participación de la comunidad en los problemas sociales. Niños abandonados por sus padres, hogares disfuncionales en donde la familia ideal debería estar conformada por padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, primos, en su mayoría no existe, y la realidad es que los hogares, sobre todo las clases populares, están conformadas de distintas maneras. Por ejemplo, matrimonios, madre soltera, padre e hijos. Podríamos entonces pensar que estamos ante un sistema venezolano que modela antivalores. Los cambios socioculturales han sido muy acelerados después de la segunda mitad del siglo XX, bien inducido por la ciencia y la tecnología, o bien por crisis de valoración en donde poblaciones generalmente jóvenes no encuentran modo de integración en el sistema social. Esto ha traído como consecuencia cambios políticos, económicos, educativos y sociales, creando incertidumbres e inestabilidades sobre todo en la familia como estructura social. Una sociedad sin estructura social, un conjunto de hombres sin coherencia y sin funcionalidad, y aquellos valores culturales que creíamos inamovibles, se ha desmoronado para adquirir otro contexto o dimensión. A diferencia de la escuela, los libros o los medios de difusión, que también tienen la función de educar, lo que se adquiere en la familia tiene la característica de estar marcado por el afecto. El niño está pendiente de cualquier expresión de amor o rechazo de sus padres. Por eso lo que se adquiere en la primera infancia deja una huella profunda. En algunos casos funda principios que no serán útiles toda la vida. En otros funda prejuicios, actitudes difíciles de superar. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Alcalá Sarmiento y vengo de la Escuela Vicente Guerrero Tiempo Completo, ubicada en el ejido Chihuahuita, con el tema titulado El papel de la familia en el rescate de valores. Hace mucho tiempo, desde las primeras generaciones de la humanidad, el hombre se dio cuenta de que vivir aislado ocasionaba un sistema de vida muy complicado para sobrevivir. Fue así como pensó que vivir más unidos y en estrecha relación formaría una fuerza de trabajo organizado, al que hoy reconocemos como una gran familia, con la única idea de convivir más armónicamente entre todos. La familia es la unidad básica de la sociedad, y donde existe comunicación, amor, valores, comprensión y respeto. Yo lo considero el pilar más firme e importante de todos los grupos sociales. Los dos elementos básicos de una familia son el matrimonio y los hijos. Sabemos que existe la otra cara de una familia unida, y es triste reconocerlo, pero es la desintegración familiar. El amor, el cariño, la comprensión y el respeto son valores primordiales que nos ayudan a triunfar en la vida y que se adquieren en el seno familiar, donde no se necesita de una cultura tan amplia para poder fomentarlos y rescatarlos. Por último, quiero decirles que yo soy de una familia pequeña, humilde pero muy unida, donde existe comunicación, amor y respeto, y que todos los días fomentamos valores. Por todo esto, yo los invito a todos ustedes a que juntos logremos rescatar y poner en práctica la esencia primordial de los valores, ya que solamente unidos tenemos que lograrlo. Vivimos en un mundo de sonidos que nos dicen cómo es el ambiente que nos rodea y a la vez nos forman como individuos pertenecientes a una determinada cultura. Ahora, tengo el gusto de presentar ante ustedes a los alumnos de la Escuela Jesús García, del poblado número 5, que nos van a interpretar una bonita canción titulada Amor Eterno. Mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándonos. Amor eterno, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Desde ese día hasta hoy no hice feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, del más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y están mirándonos. Amor. cuaderno. Ay, inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Muchas gracias, queridos alumnos de la Escuela Jesús García. En especial, felicitamos a la directora América Godoy Arenas, directora de este plantel. Siguiendo con este campo educativo, hablaremos de las escuelas de tiempo completo, una escuela pública de educación básica donde todos aprenden, que extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades. Por lo que en la zona 055 del sector 1 tenemos escuelas de tiempo completo como son la Escuela Jesús García y la Escuela Vicente Guerrero, quienes los docentes con mucha calidad educativa enseñamos a niños y niñas con entusiasmos, valores para una mejor enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos. La alumna Grecia Esmeralda Pérez Godoy de la Escuela Vicente Guerrero de tiempo completo no va a ser. Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha. Vengo a esta gran casa XEUDO de mi escuela Vicente Guerrero, escuela de tiempo completo. Quiero decirles que al inicio pensé que sería aburrido asistir a una escuela de tiempo completo. Imagínatelo, todo el día en ella. Uf, dije, no, pero ¿cuál fue mi sorpresa y la de mis compañeros? Resultó lo contrario, me gustó. Me gusta participar, asistir a mi escuela, ya que es divertida. Les voy a contar que por las mañanas vemos todas las asignaturas en relación a los aprendizajes esperados. Estamos la mayor parte del tiempo sentados. También salimos a recreo a las 10:30, al igual que una escuela sin el programa de escuela de tiempo completo. No nos vamos a nuestras casas a comer. La mayor parte del ciclo escolar lo hacemos en la escuela. Y por las tardes encontramos lo divertido, ya que trabajamos con talleres, pintando, en ocasiones jugamos al ajedrez, participamos en actividades de canto, poesía, baile, todas las expresiones artísticas, como también salimos a educación física y lo mejor de todo, que nuestras calificaciones han mejorado. Estoy orgullosa de mis compañeros, de mi maestra Esmeralda y de mi escuela. Y recuerda, aprender es descubrir algo nuevo. Gracias por su atención. Gracias, Grecia. Grecia es alumna que está a cargo de la profesora Esmeralda Montgomery Leiva. Ahora conoceremos la opinión de los maestros que trabajan en escuela de tiempo completo, quien es la profesora María Luisa Santiago García y el profesor Luis Miguel Mejía Félix. Buenas tardes. Venimos de la Escuela Primaria Jesús García del poblado número 5, zona escolar 055 del sector número 1. Mi nombre es profesora María Luisa Santiago y el profesor Luis Miguel Mejía nos acompaña. Las escuelas de tiempo completo son escuelas donde el turno de la mañana se atiende a los aprendizajes esperados de cada uno de los contenidos de las asignaturas, que abarca nuestro plan y programas de estudio 2011 en el turno vespertino que inicia a la 1:15 y culmina a las 4 p.m. En este horario se desarrollan talleres tales como clase de música, manualidades, teatro, costura, tejido y bordado, técnicas de origami, reciclado de diversos materiales de nuestra comunidad. También se desarrollan técnicas de artística, lectura y comprensión, manualidades, y es en este horario cuando se imparten las clases de inglés y educación física. Lo más importante sobre el turno de la tarde es realizar las clases de manera lúdica. Una de las diferencias que encontramos en las escuelas de tiempo completo es que se hacen proyectos donde se relaciona lo más cercano a los alumnos que tienen en su entorno con los aprendizajes esperados, donde al inicio se hace un recorrido por la comunidad y se van asignando nombres a los proyectos, y a lo largo del ciclo escolar se hacen 5 proyectos, uno por cada bimestre. Cuando se finaliza cada proyecto, hacemos un cierre en el cual los alumnos expresan lo aprendido mediante bailables, maquetas, obras de teatro, sketch, teatro guiñol, incluyendo manualidades desarrolladas en el bimestre. Para que cada docente desarrolle su labor, se apoya con una secuencia didáctica para cada turno, es decir, que por la mañana la desarrolla con las materias regulares, que son español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. En el caso de primer grado y segundo, es la asignatura de exploración de la naturaleza y sociedad por las materias de ciencias naturales, geografía e historia. Y lo que respecta al horario vespertino, los maestros desarrollan otra secuencia didáctica encaminada a organizar juegos, manualidades, entre otras cosas, y así reafirmar los aprendizajes adquiridos por la mañana. En lo particular o personal, consideramos que las escuelas de tiempo completo benefician principalmente a los alumnos, ya que egresan con una serie de habilidades y actitudes mejor desarrolladas. Y hago referencia a las actitudes, ya que se hacen actividades donde la equidad de género prevalece en el transcurso de los talleres antes mencionados. Por decir alguno, el de bordado y el de tejer son actividades donde se ponen en práctica las destrezas de todos y cada uno de los niños y niñas del grupo. Cabe mencionar que hoy en día la mayoría de las madres de familia son el pilar principal de cada familia y por motivos de horario a veces se mantienen trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, y eso las beneficia, ya que ellas trabajan tranquilas mientras sus hijos o hijas están en las escuelas y a su vez están menos expuestos a los peligros y problemas que se pueden suscitar en ausencia de un adulto. En cuanto a la sociedad, es la parte fundamental donde se puede decir que los alumnos llevan una base más sólida que pueden ser para beneficio de la misma y así poner en práctica las habilidades y actitudes adquiridas y desarrolladas durante toda la jornada educativa. Durante la jornada laboral se contempla un horario destinado a la alimentación de los infantes, el cual es un menú elaborado lo más nutritivo posible. Cabe mencionar que la encargada del área de cocina ha tomado cursos y ha sido capacitada para llevar de manera satisfactoria esta labor, y nosotros los maestros nos encargamos de servir los platos de la cocina al comedor, prácticamente meseros. Se encuentra en cabina la alumna de la escuela, profesor Óscar Esquivel, turno vespertino, Karina Saraí Espinosa Ibarra, quien nos hablará de escuelas saludables sobre cómo mejorar nuestro estilo de vida saludable. En estos momentos les voy a hablar sobre cómo mejorar nuestro estilo de vida mediante una alimentación saludable. Para hablar de una alimentación adecuada, en nuestro caso, para un buen desempeño escolar, primeramente daré a conocer mi punto de vista acerca de lo que es la alimentación y la nutrición. Alimentación es la acción de comer y, en ejemplo, lo que te llevas del plato a la boca, fundamentalmente para conseguir energía y un buen desarrollo. Nutrición es saber ingerir los alimentos adecuados para que nuestro cuerpo adquiera los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Este es es un problema que lo estamos viviendo hoy en día, ya que en nuestra comunidad la gran mayoría de los papás y las mamás se ven en la necesidad de trabajar todo el día y lamentablemente no están al pendiente de la alimentación de sus hijos, reflejado así en sus actividades escolares. Aunque en clases se nos explica sobre la importancia de llevar una dieta balanceada siguiendo las opciones del plato del bien comer y la jarra del buen beber. Es un hecho que no se le da continuidad fuera de la escuela. Entonces pienso yo, ¿será necesario solamente llevar a cabo estas actividades en la escuela? ¿Qué pasa con los padres que están conscientes de la mala alimentación que tienen sus hijos y no hacen nada? Incluso, ¿qué se puede hacer con aquellas mamás que incluyen comida chatarra en su despensa básica? Espero que con estas preguntas se haga reflexión en cada uno de los radioescuchas que están al pendiente en este momento. Muy bien, pues ahora nos toca entrevistar a... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jennifer Alejandra Rosas Millán. Jennifer, la famosa Jennifer. Muy bien, Jennifer. Han mandado muchos saludos para ti esta mañana. ¿De qué escuela vienes, Jennifer? Jesús García. Dime una cosa, Jennifer. ¿Qué se siente haber ganado el primer lugar de la zona y el tercer lugar a nivel estatal? Es una emoción única que se recomienda a todos vivirla. Muy bien. A ver, dime otra cosa. ¿Te gusta trabajar dentro del aula? Sí, es muy divertido. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir a través de este medio de comunicación? ¿Qué le puedes decir a todos los niños de las escuelas? A ver, ¿qué es lo que les recomiendas a ellos? Que estudien para que pronto puedan también ellos ganar un lugar a nivel estado y sentir esa emoción que yo sentí. Muy bien. Pues esto sería todo, Jennifer. Esta sería la última pregunta que te hice. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas felicidades. Gracias. Agradecemos a la Escuela Óscar Esquivel por su participación en esta cabina. Bueno, pues sin más preámbulos, yo soy el profesor Gustavo Adán. Y la profesora Elizabeth Pinzón. Esperamos que esta hora haya sido productiva para todos nuestros radioescucha. Y recuerda, no olvides, maestro, que no eres un simple maestro, sino también eres un arquitecto y alfarero que con el paso del tiempo, con esfuerzo, amor y dedicación, moldearás corazones y cambiarás la vida de cada uno de tus alumnos. Y recuerda, no prepares el camino para tus alumnos, prepara a tus alumnos para el camino. Mandamos un caluroso saludo a nuestra jefa de supervisión, Alejandrina Godoy Arenas. Un caluroso saludo y un abrazo de esos fuertotototes que se dan los meros amigos. También mandamos un beso y un abrazo a nuestra jefa de sector, la licenciada Carmen Ordórica Ramos. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, se va a cantar y sin hacer ruido a su gallinita.